vacilar y guarachar. Vete a ver a Monquioleña, verás que mucho él te enseña. Mimi, repicando ese timbal, verás que mucho él te enseña. Oye, repicando ese timbal.